buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Volvemos esta semana a la Sala Polivalente de Noreña, invitados por este ayuntamiento para hacer una pizarra de las de verano. Una pizarra viajera como todas. Una pizarra con chicos y chicas de la colonia urbana, deportivo y cultural de Noreña. Una pizarra en compañía de Paula, buenos días. Buenos días. De Gaby, buenos días. Buenos días. De Alejandro, buenos días. Buenos días. De Iván, buenos días. Buenos días. De Alex, buenos días. Buenos días. En compañía de ellos cinco vamos a pasar un tiempo que nos llevará hasta las 10 de la mañana. Ahora son las 9 y estáis sintonizando RPA. Estamos ya preparados para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen rato de radio es lo que vamos a pasar aquí. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues algunas cosas, algunas pistas os vamos a dar. Y chicos, ¿veis la pizarra que tengo detrás de mí? La pizarra... Sí. Sí. Eso es imaginación. Sí, señor. Es una pizarra digital. Es digital porque escribo con los dedos. Entonces voy a escribir primero vuestros nombres. Paula, Gaby, Alejandro, Iván... y a Alex. Y entonces voy a apuntar también los contenidos que vamos a tener. Nos va a visitar el marciano. El marciano que bueno, nos lleva visitando un montonazo de semanas y seguro que se acerca en esta ocasión también. Tendremos un debate. Vamos a apuntar aquí, marciano, un debate. Eso es, el debate es la competitividad. ¿Es lo mejor para fomentar la excelencia? ¿De la competencia salen las mejores ideas, los grandes logros? ¿Es lo mejor para la sociedad, para el individuo? ¿Tenemos que competir para vencer, para ser mejores? Eso lo debatiremos entre todos. Jugaremos, como siempre, a lo mejor y a lo peor. Tendremos nuestro consultorio Grandes Soluciones para Pequeños Problemas y viceversa. Y nuestros consejos digitales para adultos y chavales de la mano de Jorge Chegoyen. Todo esto, un puñado de cosas, seguramente alguna más, desde aquí, con estos cinco chicos, estos cuatro chicos y una chica, y desde casa también podéis participar, claro. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Ya estamos, chicos, ya hemos empezado. Ya podemos decir que hemos empezado, ¿sí? ¿Tensos? Sí. ¿Estáis tensos? ¿Estáis tensos? Bastante. ¿Sí? Iván, ¿no? Relaja. No me digas. Ahí está Gaby, tranquilo. Gracias. Tiene la sangre de horchata, que se suele decir. No hay que estar tenso. Creo que no hay por qué, ¿eh? Porque aquí lo único que puede meter la pata soy yo, siempre lo digo. Y siempre lo digo que salimos a divertirnos. Como los jugadores salen a sudar la camiseta, pues nosotros sí. Aquí lo que hacemos al principio del programa es salimos a divertirnos. Sí. Y entonces yo os iba a preguntar que qué tal las vacaciones y esas cosas que se hacen así para entrar en calor y para romper el hielo. ¿Vacaciones bien? ¿Sí? ¿O nos vamos al cole ya bien. Directamente? No, nunca. Yuyuyuyu. No queréis cole todavía. No, vale. Todavía no. Vale, bueno, pues todavía queda un poco de veranito. ¿Y el campamento de Noreña, la colonia deportiva, qué tal? ¿Bien? Está muy bien. Está muy bien, la verdad. Muy bien, ahí, bueno, tenéis ahí un montón de deportes. Venga, vuestro deporte favorito, a ver, rápido. Natación. Fútbol. Vaya. Bueno, tengo que decir que como hemos hecho taller también y programa otro día, no es lo mayoritario lo del fútbol, ¿eh? Que aquí ha coincidido cuatro chicos que les gusta el fútbol, pero hay muchos otros deportes de los que hacéis aquí en Noreña. Por ejemplo, me decían el otro día el hockey. El hockey, bastante. Que gustaba mucho. ¿Y de cumpleaños cómo vais? ¿Alguien cumple años en verano? Yo. A ver, venga, fechas. A ver si es verdad que es verano. Yo el 10 de septiembre. Oh, bueno, Verano, pero por los pelos. 23 de julio. 23 de julio. Ah, estamos... En julio. Ahí. ¿Quién más? Yo. El 6 de agosto. 6 de agosto. Bueno, pues para los que cumplen años, bueno, en estas fechas, en esta semana, pedimos a los papás que nos escriban, por ejemplo, a lapizarra@videoimaginacion.es, lapizarra@videoimaginacion.es o el WhatsApp 670-721-285, 670-721-285. Entonces los papás nos escriben, o los niños, nos escriben, es que, por ejemplo, claro. WhatsApp no todo el mundo tiene, claro. Nos escriben quién cumple años, y entonces felicitamos. La pizarra, este programa, tiene un presupuesto, bueno, un presupuesto en euros, en dinero, un poco limitado. Vamos, tampoco... No es una gran cosa. Hacemos lo que podemos y tal, lo estiramos, eso. Pero en imaginación tenemos el presupuesto, yo diría, más alto de la radiodifusión asturiana, española o mundial. En imaginación, Entonces, con un presupuesto tan alto de imaginación, somos capaces de regalar todas las semanas a los niños que cumplen años, que son oyentes de La Pizarra, pues regalos con mucha imaginación, regalos imposibles, intangibles, que no se pueden tocar, regalos, bueno, fantásticos. Y entonces yo voy a regalar a unos niños que cumplen años. Juan de Gijón cumple 8 años estos días. Mar de Llanera cumple 10 y Luis de Tineo cumple 5. Y les voy a regalar alguna cosa y luego vosotros me decís si os apetece también echar un poco de imaginación para hacer algún regalo. A Juan de Gijón, que cumple 8 años, le voy a regalar un guante multifunción automático. Es un guante que hace un montón de cosas ingratas por ti. Tú te lo pones y te hace los deberes, pone la mesa... O hace la cama, por ejemplo. Bueno, para hacer la cama necesitas dos guantes también, normalmente, Pero bueno, lo podemos regalar. Viene en pack los dos. Qué guantes morro. Automáticos. A Mar de Llanera, que cumple 10 años, le vamos a regalar un pack con 100 vidas comodín para cualquier videojuego. ¿Del presente o del futuro? Es lo que no sé yo. 100 vidas. ¿Lo quieres tú? Bueno, pues lo escribes y igual te lo regalamos. Y a Luis de Tineo, que cumple 5... 5 años, eso es una maravilla. Pues a Luis de Tineo, que cumple 5, le vamos a regalar un helado de felicidad con sirope de sonrisas. ¿Vale? ¡Hola! Entonces, imaginación pura y dura. ¿Alguien se le ocurre algún regalo? Que aproveche. ¿Algún regalo por aquí para regalar? A ver esas imaginaciones. Un videojuego. ¿Un videojuego? ¿Cómo? Sí, para el pack de 100 de vidas. Un videojuego para utilizar el pack de 100 vidas. Venga, más cosas. Un balón que lo dirijas solo. Ah, un balón dirigido solo. Para hacer trampas. Sí, sí, eso lo con regalé. Con el móvil. Sí, sí. Ese lo regalé una vez, sí, sí. El de Teledentio. Vale, sí. ¿Alguna ya cosa existe. Más? Ya existe. Una consola para el pad de las 100 vidas y el videojuego. Bueno, ya. Lo que pasa es que estos no son... Estos son un poco de verdad, ¿vale? Estos son un poco de verdad y recordamos que estos son regalos con imaginación. Pero para todos ellos y para todos nosotros, un poco de música. ¡Cumpleaños feliz! Un tema de cumpleaños que ponemos aquí de moda es la Billy Boom Band y suena pues todas las semanas porque nos gusta felicitar los cumpleaños, es una de las cosas que nos gusta, ¿no? Cuando somos niños, me incluyo. Pero ya que hemos regalado música para quienes cumplen años y más bien suelen ser niños los que nos escriben, porque a los papás no nos gusta tanto cumplir años, ¿sabéis? Es una cosa que tenemos muy rara los papás. Para los papás, para los mayores, para los profes, para todos ellos, música de la que sonaba cuando éramos un poquito más menudos. ¡Gracias! profesión es matar. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. No sé si os habéis asomado antes aquí fuera. Yo es que me he asomado un momento y estaba viendo el cielo y me estaba fijando, ¡ah, qué bonito! Y he visto un objeto metálico redondo con muchas luces viniendo a gran velocidad. ¿No lo habéis visto? Yo sí. Yo sí. Sí. Vale, yo voy a asomarme por si acaso, porque yo creo que está ya por aquí. Creo que va a llegar ya. ¡Hola, terrícolas! ¿Hola? Bueno, ¿pero qué cara me ponéis, chicos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Que es que nunca habéis visto un ser con cuatro ojos, cinco brazos como yo? ¡No! ¡No! No. Vine, ni nos lo esperábamos. ¿Vienes eso de paz? ¡La verdad! ¡Hombre! Por supuesto. Pero, ¡ah, vale! ¿Tú crees que yo me cruzo esta cantidad de kilómetros aquí pa fastidiar o menos, por favor? Son de paz, siempre que vengo de Marte. De Marte, de allí, del planeta ese que tenéis. Bueno, que parece que está cerca, pero madre mía, con un coche de gasolina, digo, un platillo de gasolina que tengo yo, o sea, un platillo volante de gasolina, es con lo que sí. Es que todavía es con plomo, ¿eh? Sí. Que ni siquiera es sin plomo, es con plomo. No vea, lo primero, que se tarda un cacho y luego que chupa un montón. Que aquí uno, vamos, se deja los euros, que chupa mucha gasolina. Bueno, el caso es que si hago todo este esfuerzo, por favor, no es para venir aquí a invadir a los humanos ni nada de eso, por Dios. Eso, vale. Para eso lanzamos un rayo desde ahí arriba y ya está. ¿Qué crees? ¿Que no podemos? No lo hagas. ¿Crees que no podemos? ¿Crees que no podemos? No. Se me pacifica, hombre, por favor. Estamos muy evolucionados, salvo en los platillos con gasolina, con plomo. Esto, que yo me venía aquí, es que me vengo aquí a la Tierra, porque yo lo sé todo de vosotros. Lo sé todo, absolutamente todo, todo. Menos alguna cosilla. Vale. El otro día estaba escuchando allá en Marte, con mi oreja trompetera, esta que se hace más grande y más pequeña, según lo que estoy oyendo. Sí, sí, la, sí. La veis, ¿no? Entonces, estaba escuchando y unos niños que estaban, no sé si sería por aquí, por Norreña, y estaban diciendo, vamos a jugar a zapatilla por detrás. A zapatilla por detrás. ¿Es un juego? ¿A zapatilla por detrás? Sí. Un juego de jugar. Aunque un poco infantil, pero... Es un poco infantil. Pues mola. Claro, que vosotros, mola. Que vosotros tenéis... andáis por los 30 años, ¿no? ¡No! ¿No? Por los 10. Por los 10. Por los 18. Vale, vale. No, yo tengo 8. Bueno, ¿cuántos me echáis a mí? ¿Cuántos me echáis a mí? 35. 32. 36. 30 y... 42. Bueno, tengo 87 muy bien conservados, ¿eh? Es que en Marte cumplimos los años. Hombre, a ver, ¿cuánto creéis que vive un marciano? 100 años. De 250 para arriba. Bueno, a lo que vamos, ¿eh? No os enrolléis, no me empecéis a preguntar intimidades, que yo no he venido aquí para que me preguntéis intimidades, sino para que me expliquéis qué es eso de la zapatilla por detrás. ¿Qué? Pues es un juego. Es un juego. A ver, que te todos en... a la vez no, porque entonces se me hacen las orejas pequeñas. Es un juego muy amistoso. Un juego amistoso. Sí, que te sientas en círculo. Te sientas en círculo. Vale. Momento. Y el círculo. Que haces el círculo con un compás, ¿no? No. Os dais la mano y luego sentáis. ¿Y ya eso es un círculo? Sí. Pero sí. Por Dios, qué concepto de círculo tenéis aquí en la Tierra. Ya, o sea, con darse la mano y ya está. ¿Y si se da la mano a otra persona no se da un triángulo? No, hay que darse la mano y luego entre mucha gente y formar un círculo. ¿Pero cómo lo formas si no tienes un compás? Pues lo mira con la mirada. Vamos a ver. ¿Vosotros vais al cole? Bueno, sí, ahora en verano. Sé que no, que eso me lo he estudiado yo en la Wikipedia terrestre marciana. Pero vais habitualmente. Y seguro que habéis utilizado alguna vez un compás, o sabéis lo que es, ¿no? Sí. Entonces los círculos se hacen con un compás, ¿sí o no? Sí. Vale, entonces cuando jugáis tendréis que utilizar el compás. No hace falta. ¿No? Da igual que esté un poco deforme. Vale. Que no importa, las imperfecciones en la Tierra no importa, da igual. Vale, venga. Bueno, si tiene un pico ahí suelto. Ancha Castilla, venga, ala, pues venga, ya está. Nos sentamos en círculo o en lo que sea. O en cuadricírculo. Nos sentamos en un cuadricírculo, venga. ¿Y qué más? Pues cogemos algún objeto. Alguien está dando puedas entre todos. Cogemos una zapatilla, por ejemplo, una zapatilla por detrás. Entonces, o por ejemplo, porque se puede coger otra cosa que no sea una zapatilla. Un objeto, sí. No sé, algún pañuelo también. Un pañuelo. Un plátano. Sí. La vale. Castaña. Perfectamente. Sí. Un mosquito. ¡No! ¿Por qué no? Bueno, sí, si tienes la visión para verlo. Ah, que tiene que ser un poco grande. Sí. Un helicóptero. No. Bueno, de juguete. Sí. Vale, bueno, se coge un objeto de un tamaño aproximado de un palmo o poco más, ¿no? Bastante. Vale, ¿qué más? Pues cantamos una canción, la zapatilla por detrás, tristras, la zapatilla por detrás, ¿así? Bueno, qué bien cantas. No. Gracias. Para ser un alienígena. No, hombre, vamos, es que yo ahí soy. Allí soy barítono. Sí. Canto, pues no, soy famoso. Tristras. ¿Qué más? Pues. Sí, da vueltas. Entonces, antes de que acabe la canción, tiene que dejar la zapatilla. Pero ¿cuándo acaba? Antes. Te la tienes que saber, entonces. O sea, porque yo hasta ahora he dicho tristras, zapatilla por detrás. Y ya está. Espera, un momento. Entonces me la vais a cantar. Sí. Si quieres. Sé que no será con una entonación tan afinada como la mía, pero podéis intentarlo. Adelante. La zapatilla por detrás, tristras, ni la ves ni la verás, tristras. Si miras para arriba, caen morcillas. Si miras para abajo, caerán carabajos. Caen curcillas. Morcillas. Yo he oído algo así como jurcillas. Morcillas. Iba a decir judías. Pero vamos a ver. ¿Por qué si miras para arriba caen todas estas cosas? Quiero decir, que si tú miras para arriba, lo más normal es que te caiga agua. Ten un poco de imaginación, hombre. Imaginación los marcianos. Sí. No, por Dios, los marcianos no tenemos eso. Eso es primitivo. Nosotros tenemos clarividencia, tenemos poderes telequinésicos. Tenemos también incluso... Telequinesios. Pues claro, sí. Incluso sabemos sumar y restar. Bueno, no muy bien, pero... ¡Qué listos! También. Sí, sí. Bueno, entonces si miras tú, cantas esa canción y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que el que está, o sea, el que escogieron primero, dando vueltas por el circo. ¿Por el circo? Por por el círculo. Del, es una cosa del círculo. Por el círculo. Ah, es por una cosa del circo. Por el círculo. No, y el sitio... No. Y va corriendo. Va corriendo, y salta. Y el, no, el al que le puso la zapatilla tiene que perseguir al... Al que se la puso Eso no me lo habéis contado. Entonces, o sea, hay que correr en zapatillas. No, hay que correr. Al que le puso la zapatilla. ¿Al que se la puso? ¿Qué? No, el que se la puso detrás. Ah, detrás. Tiene que correr por el círculo, intentar pillar al que se la puso. Y el que se la puso tiene que intentar sentarse en el sitio de. Del que le está intentando pillar. Vaya lío que me estoy haciendo. En resumen, a ver, un círculo, después escogemos a alguien que tiene una zapatilla, por ejemplo, y va dando vueltas por el círculo. Antes de que acabe la canción, tiene que dejar la zapatilla detrás de alguien y el que la coge tiene que perseguirle. O sea, al que se la dejó. Entonces, el que se la dejó tiene que dar una vuelta y sentarse donde estaba el otro. ¿Y cuál es el misterio? Ninguno, la verdad. Ah, esto yo estaba pensando entonces. ¿Se puede jugar descalzo? Sí. ¿Y con botas se puede jugar? También. Sí, con cualquier tipo de calzado. ¿Pueden jugar entonces los gatos? No. Bueno, a mí me han dicho... Si son muy inteligentes. A mí me han dicho que los gatos tienen botas. Bueno, quiero decir, a lo mejor es que me he confundido. El gato con botas, sí. Ah, claro. Pero eso... Es un cuento. Es una peli. Ay, qué cuento. Y estaba pensando yo. Que igual, no sé, igual no me hagáis mucho caso, ¿eh? Tampoco, a un marciano tampoco hay que hacer mucho caso, ya sabéis. Pero, que igual os estaba tomando el pelo. ¿No? ¿Puede ser? No me miréis así, ¿eh? que no pasa nada, ¿eh? Marciano. Que ya me voy, ¿eh? Adiós. Adiós. Chao. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Tiempo de debate en la pizarra. En la pizarra todas las semanas, sin faltar ni una falta, tenemos un debate. Un debate que a veces pues, da más de sí, otras veces da un poco menos de sí. Un debate en el que a veces los chicos que participan cumplen un poquito las normas que pongo yo al principio y otras veces se me van por donde ellos quieren. Entonces, a ver cuál es vuestro caso y a ver por dónde nos salimos. Hoy debatimos... sobre la competitividad. La competitividad, o sea, competir. Competir algo a lo que estamos muy acostumbrados, en deportes. Hay gente que incluso en notas, lo hace la gente que se presenta a oposiciones, que compite por un puesto de trabajo, o no en oposiciones, en cualquier puesto de trabajo, en cualquier entrevista. La competitividad. Estamos muy acostumbrados, pero es lo único que hay, es lo mejor para sacar lo mejor de nosotros mismos, o por el contrario, solo saca maldades. Cuando competimos y ganamos, eso quiere decir que somos buenos, que somos excelentes, podemos ser buenos u óptimos para algo sin ser los mejores, etcétera. Temas que planteamos aquí, bastante trascendentes, y os voy a pedir a dos o tres de vosotros que defendáis una postura y dos o tres de vosotros que defendáis otra. ¿Cuáles son las posturas? Pues competitividad, sí, es lo mejor para lo que sea, para todo, para la sociedad, para evolucionar, para tal. O competitividad, no, pues no es lo mejor porque entonces nos estresa o cualquier cosa que vosotros defendáis. Y yo os voy a pedir entonces que defendáis que la competitividad es lo mejor a Paula y a Gaby. La competitividad es, bueno, es lo mejor para bueno, pues para la excelencia de la sociedad, para superarse, para evolucionar, para aprender, etcétera, etcétera. Y a Iván y a Alex les voy a pedir que defiendan que no, que hay otras oportunidades, que hay otras formas de bueno, de mejorar, o que no hace falta ser el mejor. Entonces, bueno, lo que vosotros queráis. Y a Alejandro le voy a dejar escoger, que está aquí en medio, y se queda con... ¿Con qué, Alejandro? La competitividad no es lo mejor. Vale, no es lo mejor. Bien, de acuerdo. Ya tenemos preparadas las posiciones. Os tengo aquí enfrentados. Ya os estáis mirando con caras casi, diría yo, agresivas y competitivas. y os voy a pedir unas primeras aproximaciones, una primera reflexión. Paula, ¿qué me dices? Que pues, la competitividad puede ser buena porque si ganas puedes superarte. Sirve para superarse. Y Gaby, ¿qué opinas? Que la competitividad hay que hacerla limpia y no jugar sucio. Vale, pero ¿crees que si se juega limpio es buena y es sana? Sí. Sí, porque de momento tienes que decir que sí, que yo te estoy pidiendo que defiendas eso. Luego ya nos iremos cada uno por donde queramos. Pero de momento, para poder ir aproximándonos al tema. Alejandro, ¿no te gusta competir todo el tiempo? No, porque al final puede haber peleas o... etcétera. Vale. A mí tampoco me gusta. Tú ya te has salido. Tú ya te has salido de tu papel. Vale. Gaby, ya tenemos aquí un desertor de su rol, de su papel. Iván. A mí creo que la competitividad no es buena, pero todo el tiempo, porque hay gente que sabe perder muy mal. Uh-huh. Y puede haber peleas, como dijo Alejandro, y todo eso. Vale. No es bueno porque no todo el mundo sabe encajarla, no todo el mundo sabe hacer eso bien, como sugería antes Gaby. Alex. Pues sí, que hay niños pequeños que se enfadan y eso, y a veces se ponen a llorar. Y vamos, que no me gusta ver a niños pequeños llorando. Ajá, pero bueno, bien, eso ahí está muy bien, ¿eh? Unas buenas posturas de partida, pero bueno, yo voy a plantear, venga, ya, no somos niños pequeños, somos... Sois adultos. Sois adultos, estáis en el duro mercado laboral y yo soy un empresario. Tengo una empresa de alta tecnología y sois todos unos súper maestros, no sé, ingenieros, de lo que sea. Y os voy a seleccionar. Bueno, vais a tener que competir entre vosotros. ¿Creéis que sería la mejor forma de saber cuál es el mejor trabajador para mi empresa, por ejemplo? Sí. ¿Competir? Sí. Sí. Sí. Sí. Ah, claro que sí. Ya hemos roto las posturas que os pedía que defendierais y ya... Anchas Castilla. Bueno, pues nada. ¿Creéis que todo el mundo puede ser el mejor en algo? Pues yo a veces me lo planteo y digo, bueno, hay que competir. Pero si todo el mundo tuviera que ser el mejor en algo... Pues que se iban a acabar esos algo, ¿no? Alguien tendrá que ser no el mejor. Ya. ¿El mundo solo es de los mejores? No. El mejor cayéndose, el mejor hablando. O sea, que sí, pero tú crees que sí, que entonces el mundo tiene que ser de los mejores, que hay que encontrar en lo que tú seas el mejor. Sí, sí. Para luego marcar diferencias y eso. Ajá, hay que marcar diferencias. O sea, no, para... No ser el mejor pegándose. Mejor rompiéndose el dedo o algo. Si no tuviéramos que competir, ¿podríamos funcionar en esta sociedad si no tuviéramos que competir? Pues no, creo que sí. Yo creo que no. A ver, ¿vosotros en el cole competís? Sí. Y mucho. Sí, ¿en qué competís? En gimnasia, cuando nos hacen... En fútbol. Yo a veces en las notas. Vale. ¿Eh? ¿En exámenes también competís? Ah, sí. Sí, a veces. A veces. Es que hay niños que... Ya, es importante. También en matemáticas... Dicen, sacaré mejor nota que También en matemáticas, si es un resultado correcto del otro, uh-huh. En eso. O sea que sí que competís. Estáis muy acostumbrados y entonces estáis sí. De acuerdo en que es lo mejor. Estabais defendiendo antes que no. ¿Y no habría otra forma? Por ejemplo, imaginaos, ¿os imagináis, no sé, un colegio sin notas? Yo sí. Sería el mejor colegio del mundo. ¿No repetirías? O sea, lo pondrían por comportamiento, pero no aprenderías nada. No aprenderías nada si no tienes... Si no compites, si no es por una nota, no aprendes nada. No. O sea, porque... No, no sabes si lo hiciste mal o bien. Porque aprendes de tus errores. Porque si hubiese sacado todos sus pensos, no te das cuenta. No sabes... Yo soy un poco así, que me estoy yendo por otro lado, me estoy yendo por los exámenes porque habéis sacado el tema. Entonces, si no hay notas, no se puede saber si lo has hecho bien o mal. Sí. Vale. ¿Acaso de que hayas dejado el examen en blanco? O que lo hayas hecho muy mal y la profesora te lo haya dicho. Ya. Y entonces, ¿la competitividad es buena en todos los casos? ¿Sí? ¿Sí? Aquí. Sí. Entonces yo debería, entonces, cuando terminemos el programa o antes de terminar, yo debería decir quién ha sido el mejor de vosotros. Todos. ¿Sí? Todos igual. Uy, pero entonces, ¿todos igual? Todos igual. Sí. Pero eso no es competir. Sí. Si compites para que alguien sea el mejor. Pero es que pero quedamos en empate. Se queda en empate. Ah, se puede competir y quedar en empate. Sí, claro. Ah, claro. Vale. La misma marca, si en atletismo, no, en la liga. Pero tú compites para ganar. No, para divertirse. Vale. El competir es para divertirse. Vale. Sí. Bueno, chicos, pues no sé, es son unas reflexiones bastante, bastante profundas. Yo creo que esto da bastante que pensar, a niños y a mayores, lo de la competitividad, porque a veces hay gente que piensa que no es lo mejor. Yo todas las semanas busco a alguien que haya pensado también sobre estas cosas, porque a ver si os creéis que somos los primeros que hemos pensado, reflexionado sobre estas cosas. Siempre hay alguien hace tiempo que le ha dado vueltas al coco. Y estaba pensando yo que hay por ahí un tipo que se llama Seymour Papert, que era precisamente un matemático informático, y también educador, científico, pionero de la inteligencia artificial, y decía una cosa sobre lo competitivo. Decía, la única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad de aprender. La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad de aprender. O sea, que es lo... Digamos que aprender es un poco lo más importante. Lo más importante, sí. Pues sí, aprender a perder. Puedes aprender a perder en tanto comprender. A aprender. Yo como esta frase que te encuentras así en los libros y tal, son un poco sesudas. En mi opinión, son un poco demasiado sesudas, porque la piensas tú y ¿qué quiere decir? Pues yo lo que os propongo es que la desmontemos. Es como que la deconstruyamos, como hacen los cocineros, y entonces podemos coger y jugamos con esta frase a ponerla toda con la A, todo con la E, todo con la I, todo con la O, todo con la U. Vale. ¿Alguien vale. se atreve? Yo sí. Uy, todos. Yo sí. Yo. Todos, vale. Bien, vamos a empezar por Paula. ¿Te atreves con la A? Sí. Venga, adelante. Suerte. Gracias. La Anaca Avalada Campatataba a larga plaza as la avalada para aprender. Bueno, estupendo, chicos. Vale, ¿alguien se atreve con otra letra? Yo. Gaby se atreve con la I. Ibilidid Kimpititivi y Lirgi Plizi is Li y Ibilidid Piri y Prindir. Gaby, ¿cómo se llaman tus padres? Catalina y Ángel. Vale, tenemos que decirle a Catalina y a Ángel que no le ha pasado nada a Gaby, que no se le ha trabado la lengua. Estábamos jugando, es que yo le veía así sufrir, digo, a ver si ellos iban a pensar a sus papás que ya no sabe hablar bien. Bueno, pues me miráis así con cara de que alguien más quiere, ¿sí? Venga, el último, Alejandro. El último, Alejandro. Yo me quiero. Venga. Con la U. Venga, con la U, Alejandro. Lu, unu, cu, u, bu, lu, dut, cum, pu, tu, tubu, u, lu, lurgu, plu, tu, ush, lu, u, bi, bu, bu, lu, dut, lu, ap, u, prundur. Bueno. Yo me quiero. Venga, pero súper rápido. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿La E? Con la O. Con la O, venga. Con la O, súper rápido, Iván. Lo no ca, o volador, con... con pototoba, mira, con pototobo, olorgo, ploso, os, lo, obi, o, obolodor, poro, opo, oprondor. Vale, ahí está. Ahora Alex. Alex nos lo va a hacer. Alex nos lo va a hacer, porque los oyentes ya lo están haciendo en casa. Alex nos lo va a hacer mientras ponemos un poquito de música, porque tenemos que dejar a los oyentes también que practiquen la suya. Con la E. La única habilidad competitiva a largo plazo es la habilidad para aprender. Gracias, chicos. Enseguida, más contenidos en la pizarra. Nilo es un niño muy pillo, todo lo quiere tocar, todo lo quiere alcanzar. Duerme solo en los brazos de su mamá. Ay, qué tranquilidad. Pero hoy su mamá, agotada en la cuna, ha intentado ponerle a soñar. Una nana, un muñeco, un chupeta, te cojo la mano y te invito a viajar, a soñar. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Aunque no lo parezca, aquí en la pizarra todo es bailable. Estamos bailando la sintonía de nuestra sección Consejos Digitales para Adultos y Chavales con Jorge Echegoyen. Buenos días. Muy buenos días. ¿A que no habías pensado que esta sintonía, tu sintonía, se podía bailar? Por supuesto que sí. El primer día que me lo diste. Yo soy bastante bailongo para estas cosas. Vale. Bueno, pues ahí hacemos también a Jorge Echegoyen, de Anga Rebelde. También lo hacemos bailando. Y mientras baila, nos va a dar hoy un par de consejos, como todas las semanas, un par de consejos, bueno, uno digital y uno analógico, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué nos hablas hoy? Pues hoy voy a mezclar un poco las dos cosas, porque voy a hablar de cómo las cosas analógicas también tienen cabida en lo digital, que en este caso además tiene que ver con lo que yo vendo en mi tienda, ¿no? Que son los juegos de mesa. Y es curioso cómo muchas veces las cosas bien hechas llegan a todas partes y son mucho más sencillas que las cosas mal hechas. Y aquí es donde vamos a hablar de piratas, que luego volveremos sobre ello, ¿no? Pues resulta que aquí tenemos una página web en internet que se llama Gameboard Arena, la arena de los juegos de mesa traducido a castellano, pero para buscarlo hay que buscar como Gameboard Arena. Y ahí tenemos un montón de juegos que las propias editoriales de juegos de mesa pues han donado para que la gente pueda jugar sobre esa misma página. Entonces es un sitio de juegos gratuitos, que normalmente pensaríamos que en internet solo hay juegos digitales para jugar, pero no, esos son reglamentos de juego de mesa aplicados a una página web para que nosotros podamos jugar libremente. Ajá, fantástico, fantástico. O sea que podemos combinar lo mejor de lo analógico, lo mejor del divertimento analógico, con lo mejor de lo digital, que será un poco también el tenerlo en cualquier parte y a golpe de ratón, ¿no? Exactamente, podemos encontrar compañeros de juegos de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, de nuestros juegos favoritos, cuando pues no tengamos la oportunidad de juntarnos con nuestros amigos encima de una mesa. Bueno, bueno, además es una buena excusa para pedir a los papás, déjame un ratito más con el ordenador, que no voy a jugar a jueguecitos de marcianos, ¿no? Exactamente, y además tienes la oportunidad, y esto es una cosa que la gente no se da cuenta, de probar muchos juegos antes de decidir tenerlos en tu sobremesa de casa, y todo ello, que es muy importante, con el beneplácito de los autores, sin hacer daño a nadie, ¿no? Eso es, sin que tenga que ser una cosa pirata, con parche en el ojo y pata de palo. Chicos, ¿jugáis a juegos de mesa vosotros? Sí, sí, al Monopoly. Uy, muy clásicos. Y nada más, un poco más actual, más renovado, ¿no? No, yo no conozco. La boca. No, pues entonces nos va a repetir, Jorge, esta página web, cómo buscar. Muchas veces es casi más que deletrear, es cómo buscarla en internet, en cualquier buscador, Google o cualquier otro, si es que aparece fácilmente, que seguro que sí. Repítenos esta página para echar un vistazo a jueguecitos de mesa, poder jugar y poder aficionarnos también a otros juegos para evolucionar un poquito desde el parchís, que sería igual ya no lo conocemos. Igual ya nos lo conocemos un poco. Pues sí, es Game, de juego en inglés, Board, de tablero en inglés, Arena, para buscar en Google. Arena de arena, lo mismo, pero es como si fuera la gran arena de gladiadores, porque ahí es donde vamos a jugar, enfrentarnos o colaborar, porque también hay juegos colaborativos, con otras personas de todo el mundo para divertirnos con los juegos. Bueno, estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. Te dejamos ahí, ¿no? ¿Tienes alguna cosilla más o te dejamos con el ratón? Yo, si queríais, os contaba un poco uno de los juegos que es todavía más antiguo que el parchís y que tenéis allí para jugar. Ah, vale, y que, de hecho, por eso había comentado antes que volvíamos sobre los piratas, porque se llama Perudo. Y es un juego... ¿Sí? Y es un juego que nos lleva a los tiempos de las apuestas de los piratas, que son pues no, gente de mal vivir, y entonces por eso les gusta apostar y jugar con dados, que eso era algo pues muy del 1600. Y es un clásico que podemos jugar en esta página web, que a mí me gusta mucho como primer juego para probar cómo es el interfaz, y que era la página, además de enseñarte a jugar, pues te lo vamos a poder explicar aquí en dos minutitos. Porque, de hecho, vosotros, chicos, tenéis en casa dados de seis caras, como los del parchís, ¿tenéis un puñado de ellos? Sí, muchos. Vale, muchos. ¿Y algún vaso o taza así un poco opaca para que no se vean los dados cuando los ponemos dentro? ¿O incluso un cubilete? ¿Los tendréis? Sí. Claro. Sí. Hombre, claro. Pero, pues pero, con eso... Jorge, ¿qué chicos crees que yo me traigo al programa? Es que si no... Bueno, si no, hombre. Si no me los traigo. Yo les hago un test antes y les pregunto, ¿tenéis dados? ¿Jugáis? No, y si no, no entran. Bueno, eso está bien. Eso está muy bien, sobre todo porque, bueno, a lo mejor alguno me decía que tenía los dados en el móvil, que también podía pasar, ¿eh? Pero bueno, lo importante aquí es que con solo eso tenemos un juego muy clásico, muy sencillo, pero muy divertido, en el cual cada jugador empieza con 5 dados y tenemos que ser el último que le queden dados. Es un juego en el que todos tiramos nuestros dados en el cubilete, los miramos sin que nadie vea los nuestros y tenemos que apostar a ver cuántos resultados iguales a un número hay. Y yo, por ejemplo, digo que cuando tiremos todos va a haber 4 doses. Mal. El que se crea lo que yo diga, pues decidirá apostar por encima y decir que no, que igual había 5 doses o 4 treses, o puede ir subiendo así hasta que alguien se plante o de alguien no nos creamos. Cuando lo descubramos, si acertamos o no, la persona que lo descubrió pierde o gana un dado. Ajá. Bueno. Con esa mecánica sencilla, es con una de las cosas que pasa en la película de Piratas del Caribe, segunda, de la de David Jones, con la que se apuestan un par de almas por ahí. Ah, vale. Esto es un poco como un póker, ¿no? Una especie de póker con dados. Más que un póker con dados, realmente es de inteligencia y de matemáticas, porque aunque aquí la gente piense que estamos hablando de jugar y de apostar, realmente lo que tenemos que tener muy en cuenta es cuántos dados hay en la mesa y cuántas veces puede salir el mismo resultado. Bueno, bueno, bueno. Entonces, un juego en el que encima nos estrujamos la cabeza para darle vueltas al cálculo y a las matemáticas. Esto es terrible, sí, pero esto es terrible. Pero lo importante es que sin querer y sin que os dierais cuenta, os la he colado hablando primero de piratas y al final todo iba de matemáticas. eres un tramposo. Lo que se nota es que no es de verano. Ah, que no es un juego de verano. Bueno, es un juego de mesa. Bueno. Bueno. Que por desgracia aquí el verano en Asturias no todos los días podemos estar por ahí fuera, ¿eh? Que también hay algunos días que caen chuzos de punta y hay que buscarse las castañas. No, yo lo digo porque son las vacaciones y si hay que hacer matemáticas, no son vacaciones. No, pero es que no son matemáticas. Es que eso es una cosa del final que dice Jorge, pero no es verdad. No es verdad, es de jugar. No es, realmente es de jugar. Es igual que la OCA. Tú en la OCA tienes que contar, ¿no? Claro. ¿Y no cuentas en verano? ¿Se te olvida cómo se cuenta en verano? Hombre, y los goles. Y los goles cuando estás jugando a fútbol, ¿no? pues sí. Nada, habrá que probarlo, echarle un vistazo a esta página web y jugar al Perudo, por ejemplo. Jorge, muchas gracias. Una muy buena sugerencia. Eso de además de entrar en un sitio que sea gratis, que sea encima legal y que podamos jugar, experimentar cosas en lo digital y acerca de lo analógico, pues fantástico. Es un consejo digital analógico redondo. Jorge. Pues muchas gracias a vosotros y de verdad, chicos, aunque no os parezca de verano, probarlo, que os vais a reír mucho. Bueno, gracias Jorge, hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. La pizarra arroba videoimaginación.es o el 670-721-285 sirve para muchas cosas aquí en este programa, pues para felicitar los cumpleaños, sirve para que nos contéis cosas, para que nos cantéis cosas, para que nos contéis chistes y también sirve para que nos planteéis problemas. Bueno, ahora os voy a pedir un poquito de seriedad, chicos. Bueno, seriedad quiere decir que lo toméis de verdad porque son problemas de verdad a los cuales, bueno, yo voy a querer pediros vuestra sugerencia, vuestra respuesta, vuestra opinión. Chicos y chicas, niños y niñas, escriben al programa contando, bueno, pequeños o grandes problemas que les suceden y yo los someto a vuestro criterio para que me digáis, bueno, qué es lo que pueden hacer. Bueno, os lo preguntan ellos. Recibimos un correo que decía: hola, me llamo Lucía, tengo 11 años y todavía no sé nadar. Me gustaría mucho ir a un curso de natación, pero todos los niños son pequeños y no quiero que se rían de mí. Y entonces yo os pregunto, ¿y si os ocurre algo? A ver, porque no saben nadar, quiere hacer un curso, pero claro, el curso tiene que empezar desde cero. Desde cero normalmente empiezan los niños más pequeños. A ver, Iván. Pasar de ellos. Ya está. Pasar de... No escucharlos. Pasar de los que te... Tú vas a aprender a nadar... Ellos también, y pasar de ellos, de lo que te digan. Uh-huh. Que estás en sus mismas condiciones, ellos tampoco saben nadar, tampoco se tienen que reír de ti, aunque seas mayor. Ah, vale. O sea que claro, que se ríen los pequeños y tú, claro que les digan no, que tú tampoco sabes, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? ¿Os ha pasado alguna vez alguna cosa así similar, que se rían de vosotros? No. Yo tenía miedo alguna vez como ella, pero fui y me lo pasé muy bien. Ajá. ¿Tenías miedo pero en nadar en concreto o en otra cosa? En otra cosa. Vale. O sea que no solamente das un consejo, pero no lo das por así porque sí, sino por experiencia de que conseguiste superar esto y fue bien la cosa, ¿no? Vale, bueno, pues nada. Lucía, oye, esto no es un consejo cualquiera, ¿eh? Es un consejo con conocimiento de... Un consejazo, con conocimiento de causa. Y otro mensaje, bueno, diferente, pero también, oye, tiene su trascendencia. Dice, se ha muerto mi pez, se llamaba Pichín. Me dice mi papá que me puede comprar otro, pero me da miedo que también se muera y me da mucha pena. Me llamo Roberto y tengo 8 años. Tenía un pez, se le ha muerto y claro, pues su padre, va, te compro otro. Ya, pero es que... ¿Y si se muere también? Pues que compre otra mascota que dure más. Ah, bueno. Se muere igual, pero... Vale, toda vale. Mascota pero se muere, no es inmortal. Ya. Bueno, pero a lo mejor alguna dura un poco, un pez es fácil, ¿no? Que se muera, ¿no? Ya, sí, por mucha pronto. Comida, por menos comida... Es un poco complicado. Entonces, el consejo de Alex es que le pida que le compren otra mascota, pero otra mascota pues que no sea un pez, que sea un poco diferente, que a lo mejor sea más fácil o dure más, ¿no? ¿Sí? Sí, como una cobaya, hámster. ¿Cobaya, hámster? ¿Sí? No sé, gerbo. Un perro, un gato. No, perro, pero si no tiene casa grande. Claro, si no tiene... Sí, pero sí. Si es pequeñín, si es piso un pequeñino. Bueno, tampoco es queremos... No vamos, solamente vamos a lanzar sugerencias, no vaya a ser que liemos ahí un conflicto familiar, porque ya sabéis que esto de las mascotas tiene que haber un, bueno, primero una, por supuesto, la opinión y el permiso de los padres, y luego un consenso familiar, sí. Porque digo yo que al final le toca a todo el mundo cuidarla, seguro, sí. Y si vivo en un piso, dos vecinos. Cuando ladres. Ahí está. Bueno, cuando viene alguien, mi perro, buf. Complicado, ¿no? Ladra mucho. Pues nada, entonces, bueno, buenos consejos, otra mascota y siempre, bueno, consensuada con quien se tenga que consensuar, toda la familia, e incluso nos apuntaba Alejandro con el resto del vecindario, nada menos. Bueno, ahí está Alejandro, responsable, pensando en todos los demás. Esos son los chicos de la pizarra. Gracias, chicos. Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Os voy a contar un secreto. Muchos de los niños que pasan por el programa no es la primera vez que se ponen delante de los micrófonos. Para muchos de ellos es la segunda, porque la pizarra viajera suele hacer una primera parada en versión taller en el sitio donde vamos a hacer programa. En esos talleres de radio contamos cómo es este apasionante medio de comunicación, cómo ponerse delante de un micrófono y también cómo funciona un micrófono y un altavoz. Y también explicamos qué es el sonido. Bueno, no solo lo explicamos, sino que llegamos literalmente a verlo y tocarlo. ¿Que cómo se ve? ¿Que cómo se toca el sonido? Pues para eso tenéis que pedirnos que hagamos talleres y programa en vuestro campamento, colegio, colonia o cualquier centro de actividades donde podamos juntarnos unos cuantos niños. Y yo siempre me incluyo. Lo podéis solicitar en lapizarra@videoimaginacion.es, lapizarra@videoimaginacion.es o en el 670-721-285, 670-721-285. Y aquí, en este mismo lugar de Noreña, estuvimos hace unos días jugando a la radio con niños desde los 4 años y hoy hemos querido que también estuvieran un poquito presentes en el programa, en este, en el que sale al aire de verdad. Aquí en la sala polivalente del Ayuntamiento de Noreña estamos con Saúl, buenos días. Hola. Con Noelia, buenos días. Hola. Con Jorge, buenos días. Hola. Y con Carlota, buenos días. Hola. Estamos en el taller de radio y quería que me contarais, bueno, cómo ha sido el taller de radio que hemos hecho hace un rato. ¿Qué es lo que habéis hecho delante de los micrófonos? A ver, ¿quién me lo cuenta? Las cosas que nos gustan. Las cosas que habéis contado, las cosas que os gustan. y hemos dicho lo que nuestras cosas preferidas, algunos dijeron chistes y otras cosas de cantar. Ajá. ¿Y Noelia, tú qué hiciste en el taller? Bueno, pues yo conté de una película. Contaste de una película. Bueno, ¿y entonces la radio, habías hecho alguna vez radio? No, no, ¿verdad? No, yo no. ¿Y qué os pareció? No, yo no. ¿Qué os pareció? ¿Os la imaginabais así? No. No. ¿Cómo os imaginabais que era yo, la radio? Yo, bueno, igual así, porque mi madre me enseñó una foto. Ajá. De internet por el ordenador. Ajá, y viste ya pero, cómo era. Pero no era igualito. No salía yo. No, pero vale. No salía esto ni era así. Ni era así, era un poco diferente. ¿Y os ponéis nerviosos delante del micrófono o no? No. No, yo solo me pongo un poco nerviosa. Un poco, sí. Yo me puse antes nerviosa, aunque no fuera ni esto, pero esto. Como se lo escuché por el horario, así que estoy nerviosa. Bueno, pues no, hay que pensar que no nos escucha nadie. Nadie escucha la RPA. Bueno, pues vale. Entonces, habéis estado en el taller de radio del campamento de la Colonia Deportiva y Cultural de Noreña. Pero hacéis más cosas, ¿no? Claro. Sí. Vamos a la pista, hacemos un montón de cosas. A ver, venga. Y tenemos algunas cosas y un equipo va ganando. Pues hacemos deporte, olimpiadas. Bailamos para una fiesta de los papás y nos vamos a hacer una fiesta nosotros que os digo el monitor. Ajá. Hacemos disco golf, vamos a la pista. Yo diría que os lo pasáis. Juegos bien. Libres. Yo diría que os lo pasáis bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Súper bien. Súper bien. Bueno, pues nada, pues entonces... Súper bien. Desde aquí entonces le damos gracias a los organizadores, al Ayuntamiento de Noreña y a todos los monitores por hacer estas cosas. Bueno, por invitar, sí. También por invitarnos a hacer radio desde aquí, ¿eh? Pues claro que sí. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y que paséis buen verano todos, ¿vale? Gracias. Vale. Adiós. Gracias. Es que nos vamos ya. Sí, nos tenemos que ir ya. Este ratito de radio nos vamos ya. Oh. Gracias, chicos. Nosotros nos lo pasamos muy bien. Cállate, Carlota. La última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz. Si así lo hacéis, porque tenéis que ir rápido, lo mejor y lo peor. Yo os propongo una serie de cuestiones, palabras y me decís qué es lo mejor o lo peor según yo os diga. Paula, ¿qué es lo mejor de el frío? Que puede nevar. Gaby, ¿qué es lo peor del calor? Que te puedes morir de sed. Alejandro, ¿qué es lo mejor de una puerta abierta? Pues que puedes entrar al sitio. Iván, ¿qué es lo mejor de un caracol? Que tienen el caparazón que se pueden proteger. Ah, estupendo. ¿Qué es lo peor de una caracola, Alex? Pues que suena muy alto. ¿Una caracola suena muy alto? O sea, madre. Ah, claro, la caracola, es verdad, ¿verdad? Sí, sí, con la caracola se puede hacer sonidos. Creí que decías ponerla en la oreja y escuchar el mar. Ah, vale. Eso también, ¿no? ¿Qué es lo mejor de un tren, Paula? Que te lleva a sitios. ¿Qué es lo peor de un barco de vapor, Gaby? Que contamina mucho el aire. ¿Qué es lo mejor de un primo lejano, Alejandro? Pues que puedes visitarle y conocer dónde vive. ¿Qué es lo peor de una vecina, Iván? Que cuando hace ruido te puede regañar. Vale. ¿Y qué es lo mejor de la radio, Alex? Pues que la puedes escuchar. Y además de escucharla, habéis hablado y habéis participado. ¿Qué tal? ¿Bien, chicos? ¿Se os ha pasado rápido, corto esta hora? Gordo. Rápido. Corto, no. Corto. Mitad y mitad. Corto, rápido, lento, despacio. Esto muy rápido. A velocidad tortuga. Lo anterior muy corto. Bueno. Rápido, corto, al fin y al cabo, más o menos. Es divertido. Gracias, chicos. Gracias, Paula. Hasta otra ocasión. Adiós. Hasta otra, Gaby. Goodbye. Hasta luego, Alejandro. Chao. Adiós, Iván. Hasta luego. Hasta otra, Alex. Bye, bye. Y a vosotros, queridos amigos, todos nos oímos, nos escuchamos, casi nos vemos la próxima semana en RPA de 9 a 10 de la mañana, aquí en La Pizarra.